Space and Drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues pasan 5 minutos de las 11 de esta mañana, mañana de martes. Hoy estamos a día 30 ya de junio de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 28,3 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Además de esto, también tenemos una humedad del 57%, algo que tú puedes ver en cualquier momento, simplemente pues conectando la televisión y poniendo, por supuesto, el canal de Teleelch, la televisión local de Elche, acompañándote ya 33 años. Si nos vamos a la radio, el 101.4 es nuestro dial, el que también lleva en marcha nada más y nada menos que 30 años. Ya sabes que nos encanta hacer radio local, radio desde aquí, desde nuestra ciudad, y por eso estamos con programación en directo. Soy local desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Así no te pierdes detalle. Te mantenemos informado en todo momento de todo lo que pasa en nuestra ciudad, ¿eh? Bueno, pues tenemos por delante 2 horas para disfrutar de buena música. Música, ya sabes, cantada en castellano, que es lo que nos gusta poner los martes. Además de eso, tenemos espacio de vivienda con Jaime Espinosa, ya sabes, del grupo Secoes. Inmobiliaria Secoes. Y por supuesto también tenemos pregunta. Hoy es el día de las redes sociales, el día mundial de las redes sociales. Queremos que nos cuentes pros y contras de las redes sociales. ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? ¿Lo que menos te entusiasma de ellas? ¿Eres activo o activa en ellas? ¿Te has hecho un influencer o una influencer? Cuéntanos detalles, lo que tú quieras, a través del 665-896450, que es nuestro número de WhatsApp. Y por supuesto, ya sabes, te vamos a acompañar con música cantada en castellano. ¡Buenos días! Temperatura, we can fly, ay, ay. Me tiene loco con ese tumbao, matando lo que tenga al lado con esa cinturita. Vámonos, que la noche se encendía para hacer una travesura. Y vámonos, ay, tú me tienes lo que tú encendido y quiero llevarte a la aventura. Dale, que dale, que vamos a gozar, que ya está de semana. Mueve los pares que vamos a sudar. Tranquila que quiero party, te quieres acercarte a mí, pero hermano me mires así, que yo tengo más ganas de ti. Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Y ahora quiero robar tus besos, llevarte al cielo y poderte sentir. Llevarte al cielo y poderte sabe quién es. ¡Méndez! Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Y ahora quiero probar tus besos, llevar del cielo y poderte sentir. Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Es que no puedo aguantar esto, si tú supieras que estoy loco por ti. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Solo, perdido en la noche, arrancando sueños en café. Se quiebra el aire de anhelos perdidos, me sabe a nada impregnado de olvido. Plena, cual playa serena, bella como nadie nunca vi. Voy descubriendo su justa medida, mientras la noche desfila en su olor. Y me encuentro atrapado en su pelo, cayendo en un abismo de ardiente deseo. Decidido a enfrentar mi destino, decidido a morirme de amor. Aunque de la noche, déjame llevarte a mi locura, te daré mi amor bajo la luna, solo soy yo en la noche oscura. Aunque de la noche, déjame llevarte a mi locura, te daré mi amor bajo la luna, solo soy yo en la noche oscura. Sobreviviendo a la ansiedad, cuestión de impulso, sorpresa y anhelo, de no creerme que cerca la tengo. Ruedo del vino a sus labios, en el juego inquieto del amor. Se escapa el mundo por esos ojos, se ha confirmado que el cielo es de dos. Su figura me arrojo y las horas conspiran con las ganas de hallarnos a solas. No habrá nada que rompa el embrujo, no habrá forma de hallar mi salvación. Aunque de la noche, déjame llevarte a mi locura, te daré mi amor bajo la luna, solo soy yo en la noche oscura. Aunque de la noche, déjame llevarte a mi locura, te daré mi amor bajo la luna, solo soy yo. Lo demás es historia contada, me reservo el derecho a callar. Si el amor es un sueño de locos, que me acusen de loco de atar. Te daré mi amor bajo la luna, solo estoy yo. En la noche oscura, ángel de la noche, déjame llevarte a mi locura. Mi amor va con la luna, solo estoy yo en la noche oscura. Solo estoy yo en la noche oscura. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.

inmediatamente. Mi vida te vas quedando colgada, inofensiva. Una enamorada mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando, la luna, luna, gatuna. Esa es la bomba. Muévete, mamita, que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba, estás. Cosa linda, cosa mona. Sube, sube, que la bomba va. Dando media vuelta, otra vuelta más. Bueno, ya os habréis dado cuenta que hoy estoy yo con mucho ritmo en el cuerpo, pero además esa música latina que espero que te haga bailar aunque sea un poquito, Vamos a seguir por la línea. Bueno, ayer cumplió años Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayán, cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. Hombre, lo que estás escuchando es a Ricky Martin, por supuesto, una versión de La Bomba, pues con mucho más ritmo, aunque ya tenía bastante, ¿eh? ¿Qué te parece si nos marcamos... a ver, esta no es exactamente la que yo quería poner, aunque si la vamos a escuchar, este Bailando Dos Corazones. Así le deseamos un feliz cumpleaños también a Chayanne y nos marcamos una bachata. La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado que se convierte en nuestros cuerpos. Y tú y yo nos amamos, en tu boca se nos va, yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar bailando a amor. el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, estamos a martes día 30 de junio de 2020, ya nos estamos terminando de comer este mes porque, bueno, mañana entramos ya en el mes de julio de lleno. Y bueno, pues hoy se celebran, entre otros santorales, pues el de Marcial, Lucila y Emiliana. Ya sabéis, muchas felicidades a todos y a todas las que tenáis cualquier cosita que celebrar en este día, ¿verdad que sí, Begoña? Bueno, venga, vamos con... Ay, por cierto, que todos tengáis un día genial. Vamos con efemérides, acontecimientos que ocurrieron un 30 de junio, en este caso, de 1859. Te cuento que el funambulista francés Charles Blolin cruza por primera vez las cataratas del Niágara en Canadá sobre una cuerda floja de 335 metros de largo a 50 metros de altura y ante la mirada de 25.000 espectadores. El gran Blolin, después de cruzar las cataratas esta primera vez, lo haría en más ocasiones, siempre con distintas variaciones. Con los ojos vendados, arrastrando una carretilla, con zancos, cargando a un hombre sobre su espalda, no quisiera ser yo ese hombre, vaya, o tomando asiento en mitad del camino para cocinar y comerse una tortilla. Vamos, lo que hacemos nosotros, cualquier ciudadano, un fin de semana cualquiera, normal. Bueno, pues esto ocurrió en 1859, fíjate. Y en 1900, por cierto, fallecía de diabetes a los 73 años. Y en 1905 te cuento que Albert Einstein publica el artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que expone por primera vez su teoría especial de la relatividad. Vamos hasta 1908 porque tal día como hoy ese año, el paso de un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en la Siberia Central. Sucedió, este suceso además fue conocido como el evento Tunguska, que liberó una energía de unas 185 veces la bomba de Hiroshima. La ONU elige esta fecha como el Día Internacional de los Asteroides. Y en 1929 cerraba el Teatro Madrileño Apolo, la Catedral del Género Chico o Catedral de la Zarzuela, con la representación de obras de Arniches y los Quintero. Y terminamos en 2005 porque tal día como hoy de ese año el Congreso de los Diputados aprueba la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo que abre la adopción a estas parejas por 187 votos a favor y 147 votos en contra con 4 abstenciones. Bueno, en cuanto a nacimientos, pues mira, en 1935 nacía Lola Herrera, actriz española, cumple 85 años. 55 años cumple hoy José Mota, actor y humorista español, y 54 cumple Mike Tyson, boxeador estadounidense, campeón mundial del peso pesado. En 1968 nacía Manuel Díaz González, el cordobés, el torero español, hoy cumple 52 años. Y Michael Phelps, nadador estadounidense, el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. Phelps también posee los récords de más medallas olímpicas de oro, 23. Bueno, pues hoy cumple 35 años. Y en 1980 nacía Begoña Lucas. Pues una fiel oyente a la que le deseamos un feliz 40 cumpleaños, que no pasa nada, que no entres en crisis, que estás genial. Menudos 40 añazos acabas de cumplir, Begoña. Muchas felicidades, ¿eh? Hoy estamos mucho poniendo mucho ritmo latino, pues para que también te vengas arriba, que es tu cumple. Es una de las chicas berebere, claro está. Bueno, ¿qué os parece si ponemos un poquito más de música y a la vuelta te cuento qué días internacionales que se celebra en este 30 de junio? Pues vamos a seguir bailando, nunca mejor dicho, pues con Bailando. Enrique Iglesias, Gente de Zona. Enrique Iglesias, Gente de Zona.

mucho ya. Un enigma oculta su mirar. A veces creo ver, a veces pienso mal. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luz. Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual, tú. que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Revolución sexual, así es como se llama el tema de la Casa Azul que siempre nos trae. A mí me parece que muy buen rollo también al programa, ¿eh? Vamos a seguir y lo hacemos contándote pues los días que se celebran en este día, en este 30 de junio de 2020. Vamos a parar la revolución sexual, que sigue sonando de fondo la Casa Azul y que con un poquito de esfuerzo, ¿eh? Ahí está, lo paramos. Bueno, en 10 minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía, estamos casi en los 30 grados, 29,9, así que ya sabes, hoy sube la temperatura, ¿eh? Bastante. No te abrigues por si te ha pegado por ahí. Hoy se celebra, por ejemplo, el Día Internacional de los Asteroides. Igual si estuviera aquí Victoriano Canales podría hablarnos un poquito más sobre esto, pero te cuento. Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan cerca de la Tierra, catalogados como fenómenos meteorológicos que representan un peligro latente y de grandes proporciones de acuerdo a su tamaño, dimensiones y magnitud del impacto al hacer contacto con la atmósfera. El día 30 de junio de 1908 un meteorito impactó en Tunguska, en Siberia, derribando árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados y provocando un gran incendio. Para conmemorar este suceso y para alertar a la población del peligro de los asteroides, la Asamblea General de la ONU proclamó este día, 30 de junio, el Día Internacional de los Asteroides. Y otro de los días que se celebra hoy es el Día de las Redes Sociales. Se celebra este 30 de junio de cada año. Su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado, utilizando una plataforma globalizada como es Internet. Hoy en día, esta celebración es de carácter mundial y ya son más de 200 ciudades de todo el globo que consideran una fecha de relevancia. Además, cada vez cuenta con más seguidores a través de las plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, bueno, pues entre otras. ¿Cuál es la red social? Cuéntamelo, ¿qué red social utilizas más? ¿Eres de usar redes sociales? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ellas? No sé, cuéntanos cositas, anécdotas, curiosidades sobre el mundo de las redes sociales a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Bueno, por ejemplo, Maruja nos dice, entre otras cosas, hola, buenos días, entre amigos. Dice, yo las redes sociales no sé usarlas mucho. El WhatsApp es lo que más uso. En Facebook dice que, bueno, pues lo mira y comparte alguna publicación. Y publicar, pues que dice que publica poco. Bueno, pues lo importante es que bueno, pues te vas defendiendo y lo vas utilizando, que también está muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo llevas tú el tema de las redes sociales? Cuéntamelo. 665-896450. Llegan los chicos de Radio Futura y este Corazón de Tiza. Te vuelvo a permitir un corazón de tiza en la pared. Le voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así. Te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared. Y yo tenía la intención de olvidarlo, y al salir al otro día no pensaba en ti. Pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón, y mi nombre estaba escrito junto al tuyo. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Bueno, pues a través del WhatsApp nos decís que antes de las redes sociales quizá eso era lo que se hacía, dibujar corazones de tiza en la pared y poner el nombre de quien te gustaba, ¿verdad? Ahora directamente, pues no sé, por las redes sociales. Te mandas un corazoncito, o bueno, no sé muy bien cómo se hace esto ahora, pero supongo que pintar corazones de tiza en la pared ya no se hace mucho. Bueno, seguimos con más música. Llega Thalía, pero viene para seducirte, y es que así se llama este tema, seducción. Cuando me tocas, mil cosas me provocas. Yo me alejo para sentir alivio y volver al aire tibio. Pujar esta revolución, ya no puedo volver atrás. Soy parte de este juego que se juega con fuego, amor. Todo quema en mi corazón y se agita mil por hora. Y yo perdiendo el control. Seducción, peligrosa poción. Seducción, peligrosa poción, que me envenena el cuerpo, me pone al descubierto amor, sin defensas, estoy tan propensa.

de imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad. ¿De qué me sirve llorar? Conciencia es la culpable, pues no entiende que tu ausencia es verdadera y mi tristeza lo que quieres olvidar. Chicos de OBK, y ya sabes que nos encanta recordar buenos temas aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos, y sobre todo los martes, que escuchamos esa música con Eña. Yo tengo cosas importantes que decirte, tan importantes como que a las 12 y 8 minutos del mediodía, pues ya uno va haciendo hambre y a lo mejor estás hasta pensando, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Dónde voy? ¿Me apetece salir a comer? Hombre, yo soy más de salir a cenar. Vale, pues también, mira, restaurante Rincón de Galicia. Y es que los fines de semana son para disfrutarlos. Y si es en torno a una buena mesa, pues mejor que mejor. Eso es lo que vas a encontrar en restaurante Rincón de Galicia. Bueno, pues puedes probar el pulpo a la gallega, vamos, delicioso. Unas tamburiñas, empanada gallega, unos mejilloncitos al vapor, ¿qué más? La ensaladilla de bogavante o esas gambitas al ajillo, entre un montón de cosas que puedes probar en restaurante Rincón de Galicia. Eso sí, para el centro, pero luego, ¿te apetece un arroz con bogavante? Bueno, pues está para chuparse los dedos. ¿Que eres más de salir y disfrutar de una buena carne? Pues el chuletón de Lugo, recomendadísimo, que también, si lo quieres para compartir, pues al centro vais a disfrutar de una carne rica, no, riquísima, además de, bueno, pues los mejores pescados y mariscos frescos, regados con los mejores albariños, ribeiros, el que más te guste, el que a ti te apetezca, lo vas a encontrar en restaurante Rincón de Galicia, porque además ellos están abiertos con todas las medidas de higiene y seguridad. En Elche, restaurante Rincón de Galicia está en Poeta Miguel Hernández 8 y puedes hacer tu reserva al 966-670-430. Haz ya tu reserva para el fin de semana, 966-670-430. Y recuerda, disfruta de los fines de semana en torno a una mesa en restaurante Rincón de Galicia. Te lo digo, para chuparse los dedos. Estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Tráete la ropa si tal vez se acaba el party. Yo te dejo un ladito aquí conmigo. Yeah. Estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, se está. No se falta nada, bebé. Dice, hey. Que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vaya. Hey. Solo tu boca es lo que desayuno. Man. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Hace que la nota nunca se baje, no se vuelta nada, así estás tú. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, se está. No se falta nada, bebé. No trago Alejandro. Goya. Con los Onibus. Tu el entertainment con los sensei. A través del 665896450 nos cuenta José, la Rosa Guapa al final no pudo ser, pero ante todo dice orgulloso de los jugadores. Es verdad, no pudo ser. Bueno, dice, si puedes ponerle a mi Lucía la canción de Tusa, pues por supuesto que le pongo a tu Lucía la canción de Tusa. Y también me enseña, mira, hablando de tatú, el tema que suena de Rauw Alejandro. Bueno, pues eso, que me enseña que se ha hecho un nuevo tatú. Es tu perrito. Oye, ¿qué raza es esta? Que no me viene a la mente. Si es tu perrito, muy guapo, ¿eh?

estamos recordando la música de Viceversa. Yo creo que el único éxito que tuvo, y que, bueno, pues los que ya tenemos una edad seguro que lo recordamos. Una edad en la que Begoña pues ya está entrando, también te lo digo, Bueno, que José nos manda foto, bueno, del perrito, dice que ya falleció y por eso se ha hecho el tatú de su perrito. Pero bueno, también está terminando otro que lleva ahí como a medio Timón, Pumba, Simba, vamos, medio elenco del Rey León, ¿no? Más o menos. No sé, Moreno, sí, también está Moreno, pero tatuado un ratito, ¿eh? Muy chulos los tatus. Seguimos, lo hacemos a mil, con Ole Ole. Mis deseos ya punto.

bueno, fiestas las que te vas a poder montar si prestas atención a lo que viene en este momento en el programa, porque ya tenemos con nosotros en el estudio a Jaime Espinosa del grupo Seco, ¿eh? Y es que tengo entendido que nos va a llevar de campo y playa, así te lo digo. Porque vamos a hablar de la vivienda, del alquiler, de cómo están los campitos, las zonas de la playa. Vamos a salir un poquito del núcleo urbano de la ciudad para irnos a disfrutar pues del campo y la playa. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente bien. Se pueden montar unas fiestas, claro. Ahí con un espacio medio que... Chilau, Tibicenca, ¿no? De blanco, una fiesta blanca. De blanca, negra, morada, gris, del color que sea. Te montas unas fiestas, madre mía. Bueno, pues para eso vienes a decirnos cómo está el mercado inmobiliario según zonas, y no hablamos de lo que es el núcleo urbano de la ciudad, ¿verdad, Jaime? Sí, así es. Vamos a tocar un poquito el tema del campo. Lo interesante sería que si alguno de los oyentes pues quiere saber a lo mejor en su zona concreta o alguna pedanía de las que no tocamos que tenga interés en saberlo, oye, pues que se ponga en contacto con vosotros en el programa. Claro. Y así pues los próximos programas os podemos ir viéndolo. Bueno, ¿sabéis cuál es el WhatsApp? El 665-896450. Mandáis lo que queráis que os comente Jaime de Secoes y bueno, pues seguramente le vas a dar detalles de la zona o de... Claro, ¿no? Y si quieren algo mucho más concreto, claro, y si quieren algo mucho más concreto de su vivienda, que entre en contacto directo con nosotros, porque al final lo que hacemos es una valoración, que nosotros lo que hacemos es marcar una zona que delimitamos y nos entra todo lo que hay a la venta dentro de esa uh-huh. zona. Pero puede distorsionar, porque en la olla sabemos que hay pisos y hay chalets que están dentro del casco, claro, del casco, y no vale lo mismo. Matola, por ejemplo, pues son más chalets, que allí no hay pisos. Entonces, uh-huh. bueno, dependiendo cada zona, pues puede variar mucho porque ahí no lo engloba todo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que, bueno, para hacer una valoración acertada de cada propiedad, pues tiene que ser única y exclusivamente de esa propiedad. Es verdad. Claro. Vámonos, ¿a dónde nos llevas? Pues... Mira, me había preparado Matola, uh-huh. por ejemplo, porque es la tipología Venga. De vivienda que son más chaletitos, más campos. La olla, que combinamos pisos y chalets en la uh-huh. misma, lo que es el núcleo urbano. Y Torrellano. Bien, vale. Me gusta. Venga, ¿vamos con Matola? Venga, pues mira, en Matola nos vamos a un precio medio de lo que hay ahora mismo a la venta. Nos vamos a 202.353 euros. ¿Estamos hablando de un piso o no? De un, no, de un chalet. De un chaletito, claro. Sí. Allí hay más sí. Ahí igual te puedes encontrar chalets de 400, 500 mil, que al igual de 100, sí, sí. 120, porque claro, si es a lo mejor una casa vieja que está para arreglar y está tal, pues en la circunferencia o en el círculo que hemos hecho nosotros para ubicarlo, pues entra todo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces sí que es lo que hemos dicho antes, advirtiendo de que hay que bueno, sí, que cada propiedad es única y hay que hacerlo así. Pero así, pero así, pájaro, a bote pronto, ¿sí? En la zona que hemos marcado, nos vamos a unos 202.000, uh-huh. cerca de 1.000 euros metro cuadrado. Está muy bien, y, ¿no? Sí, bien, pues son viviendas al igual que son campos, que te vas a 180, 200 metros, que es lo que suelen tener a lo mejor, ¿sí? pues la mayoría sí, bueno, campo tipo, ¿no? Uh-huh. Te vas a unos 200 y algo mil. Son casas que la gran mayoría pues tienen a lo mejor ya de 30 años, más o menos. Entonces, bueno, pues por ahí puede estar más o menos. Claro. Esa uh-huh. casa tipo, más o menos. Más la rentabilidad cosas. Que podría salir ahí en un campo, pues nos vamos ahí en torno al 7%, más o menos. Bueno, ahora también hay más demanda de campos de cara al verano. Y bueno, es una cosa pues que está en alza y demanda y tanto en auge, para comprar como para alquilar, me comentabas sí, la claro. vez anterior que estuviste aquí, que hay mucha demanda de alquileres también en la zona del sí, campo. Sí, vamos, de campos en alquiler, nosotros es que recibimos a diario peticiones y todo lo que tenemos, es que lo tenemos todo ocupado ya también, o sea que si alguien nos está escuchando que tenga algún campo para alquilar o incluso para vender, uh-huh. Le podemos ayudar seguro, vamos, en alquiler segurísimo porque... Tenéis clientes. Sí, y la gente, lo que hablamos el programa anterior, que la gente este año probablemente pues se quede más en los alrededores de la zona o la gente está optando por alquilarse a lo mejor una casa de campo o algo en la playa. Sí, y, sí, sí. Eso en vez es de moverse, ¿no? No será el 100% de la gente que tenía planeadas unas vacaciones fuera de la zona, pero la mayoría seguro que al final dice, bueno, pues no me muevo, me quedo por aquí, claro. alquilo un campo o alquilo en playa, pero me quedo por la zona. Es lo que está optando la mayoría de la gente y lo que nosotros también, bueno, lo poquito que tocamos nosotros de alquiler vacacional, es lo que estamos notando. Es una buena oportunidad para que si tienes eso, un campo cerrado, que no le das mucho uso, pero o que no lo vas sacar, a... Le puedes sacar ahí una buena rentabilidad. Sí, sí, sí, sí, así es. Seguimos, estamos en Matola. Pues de Matola nos vamos... ¿A dónde? Pues a La Olla, que nos pilla también del camino a Torrellano, ahí, pasamos por La Olla, nos desviamos. Y luego bajamos. Y pasamos por La Olla y luego nos vamos ya para Torrellano. Y Torrellano, Arenales y a Santa Pola. Ahí está, sí, menudo tour. Pues mirad, en la olla nos sale un precio medio de 146.888 euros. Uh-huh. Probablemente nos habrá metido alguno de los chaletitos que puede haber allí a la venta. Y porque allí, bueno, un piso tipo en La Olla puede estar alrededor de a lo mejor piso y plaza de garaje de 12-15 años, puede estar a lo mejor alrededor de los 100.000, 110, dependiendo de las calidades que claro, pueda tener con esa antigüedad. Aquí, como veis, nos vamos a 146, o sea que es fácil que nos haya metido algún tipo de propiedad que nos haga que ese precio pueda uh-huh, subir. El precio está también en los 1.000 euros el metro cuadrado, por eso más o menos con una vivienda de 90-100 metros te puedes ir a eso, alrededor de los 100.000 euros o así más o menos. La rentabilidad es de un 5,97%, un 6% más o menos. Alguien que compre una casa y la quiere destinar al alquiler, pues una rentabilidad neta anual te puedes ir perfectamente a un 6%, que está bastante bien, porque claro, lo comparamos con productos bancarios, por ejemplo, y estás en el 0,10, 0,15, 0,20. Pues entonces... Y aquí estás hablando ya. O sea, una inversión que es prácticamente segura al 100%, mínimo el 6% de rentabilidad lo vas a obtener. Y nosotros con clientes que trabajamos estamos casi doblando esa rentabilidad, sabiendo también qué tipo de propiedades comprar. Estamos en La Olla, hemos pasado en La Olla, Matola, nos hemos ido a La Olla y así como el que no quiere la cosa, vamos, nos quedamos en Torrellano. En Torrellano. Están todas las zonas son súper cerquitas de aquí, o sea que... Sí, alrededor de Elche, pero quería poner también zonas que... Bueno, Torrellano sí que es más grande, tiene mucho más servicios que La Olla o que Matola, pero bueno, por tener un pupurrí ahí de pedanías y cada una con sus tipologías diferentes de propiedades y de zona. Entonces, en Torrellano... Nos vamos a un precio medio de 126.000 euros y la rentabilidad también nos sale muy parecida, en torno al 6%, y el precio medio 1.074 euros, o sea que muy más similar o más o menos a lo que puede valer un piso en La Olla, lo que podría valer un piso en Torrellano. Las tres zonas están por ahí, ¿eh? Quizás, en cuanto a metro cuadrado, más o menos, por ahí, sí. Y son zonas, eso, lo que tú dices, quizá Torrellano sí que tiene más edificación, sí que tiene más... Sí, Torrellano son edificios claro, y tienes más núcleo urbano, o sea que tienes más testigos que en La Olla o alguna pedanía, igual que tengan menos propiedades o menos, entonces al final... a la hora de hacer los estudios de mercado, lo que cogemos son testigos. Entonces, cuanto más testigos tengamos para tomar referencias, pues más certero va a ser esa valoración o ese estudio de mercado. Nos hemos dado un paseo por el campo. Y ahora pues nos vamos a la playa a refrescarnos. ¿Nos vamos a la playa? ¿Eh? 30,4 grados en este momento. Dime que no hay ganas de ir a la playa. Así es. Así que a ver, ¿dónde nos llevas? Arenales salió, creo que fue a principios del año pasado, más o menos, hace un añito o así, como una de las calles más caras de toda España a nivel nacional. ¿Arenales? Sí, que era San Bartolomé de Tirajana, uh-huh, que es donde están las obras nuevas al final, que ahí hay pisos de dos dormitorios que te pasa 400.000 euros. Es al final, ¿no? Sí, lo que han hecho nuevo. Entre el Carabasí y... Sí, donde está el Club de Galván, que han hecho ahí toda la zona nueva, madre que mía, se va cómo para, se... para Gran Alacán, que tiene la subida. Sea, y el yate que hay por allí. Exacto, bueno, el barco, el exacto, transatlántico, ¿no? Es un sí, yate. Sí, sí, sí. Lo ves por ahí, parece que se haya metido un transatlántico las montañas, los edificios, ¿verdad? Pues allí salió un estudio que era esa zona de las más caras de toda extraña, España. Y la teníamos extraña ahí, pero bueno, son han vistas hecho cosas privilegiadas. Bonitas. Han hecho cosas bonitas también allí, sí, sí, ¿eh? Es chulísimo. Y hay muy los chalecitos chulas que tienen también con las piscinas, con han una cascada cosas... de esas infinitas también, que es un espectáculo. Muy bonitas, pero claro, eso hay que pagarlo. Exacto, exacto. ¿Y cuánto vamos a pagar? Pues ahí, fíjate, sí es curioso que ahí nos vamos a un precio medio en Arenales. Bueno, y tener en cuenta también que cogemos Arenales, la parte de atrás, sí, de sí, arriba, sí, o sea que Arenales también... Pero así todo, cogiendo esa tipología de vivienda, nos vamos a 2.099 euros metro cuadrado. O sea, el doble de lo que estamos viendo hasta el momento. Wow. Y hay una vivienda, el precio medio nos salen 200.495 euros. Estás hablando de una vivienda, sí, allí lo típico puede ser un piso de dos dormitorios. Si nos vamos a la zona de esas que estábamos comentando ahora, pues doblemos esa cantidad, segurísimo. Y también depende de a dónde mire. Claro, allí en una zona de playa al final son muchos los son factores. Son vistas, claro. Yo lo que le digo siempre a mis clientes es que lo primero que determina el precio de una propiedad es la ubicación. Uh-huh. Entonces, de tener vistas o una casa que tenga vistas en un mismo edificio, una casa que tenga vistas frontales al mar, a que tú desde vistas laterales, pues cambia. Sí. Imagínate si das detrás, a lo mejor para la sierra, o por ejemplo para... Claro, estamos hablando no en Arenales, o sea, no tiene nada que ver. No es lo mismo. Y el valor, siendo la misma casa, los mismos metros, en el mismo edificio, la misma escalera, la misma planta, fíjate si puede variar. Varía de mucho. Así que también de depende de la importancia que tenga para ti el poder tener las vistas al mar o no, porque pues estarás ubicado en la misma zona, pero dependiendo la planta que estés, claro. Ya depende la importancia que uno le dé, pues te puede salir algo más económico. Claro, bueno, cada uno también seguro es bastante más económico. Es la necesidad que tenga o la importancia que le demos claro. A las cosas. Hay gente al igual, pues oye, pues que ya sea igual, buscas algo. Urbanización, piscina para estar con los nenes, claro. Igual a lo mejor tampoco te importan tanto las vistas, pues puedes conseguir algo mucho mejor de precio. Yo me imagino, Jaime, que el día que derriben el hotel o los uh-huh. restos del naufragio, que parece unos restos del naufragio, sí, sí. Esa zona que creo que ha caído un poco, no digo la zona de Arenales, sino justo donde está el hotel, que es la zona un poco de ocio también que hay uh-huh. en Arenales. Sí, ahí hay la plaza. Claro, la placita. Que hay heladerías y... Yo me acuerdo que aquello sí. ha vivido épocas mejores, esa sí, sí, plaza. Claro, claro. Esa plaza. Y últimamente, en los últimos años, ha bajado mucho la zona esa que es la de ocio, uh-huh. el centro de la calle esta. Supongo que si derribaran el hotel... Aquello seguro que se revaloriza porque tendrás unas vistas. Pues seguro, porque las vistas las tendrías mucho no más despejadas. Construir. Claro, claro, nada, no nada. Se puede eso edificar. Está afectado por la ley de costas. No se puede claro. edificar. Y los también... edificios que hay ahí, o sea, sí. las viviendas que hay en esa zona, bueno, tienen que revalorizarse un montón. Claro, las que están aparte de la riba de la carretera, sí, las que están en la arena, pues están afectadas por la ley de costas. Ahí tampoco te dejan hacer nada. Uh-huh. Pero claro, no. Fíjate si cambia de tener eso delante, que estás ahí con eso tapado, con unas claro. mallas o... Y para la hostelería, lo poco que pueda todo, haber todo. Ahí de hostelería, no es lo mismo sentarte en una mesa con claro, unas una vistas importantes. Mar, que está relajado, que estás viendo que el agua. Que ver el edificio que estás viendo. Claro, que no, que ya prefiero yo ver un edificio normal que eso. Que el esqueleto hay. Ese. Claro. Que a ver si lo derriban de una vez. También, que tenemos ahí una zona pues sí, al final es también que le den la solución que le tengan que dar, porque también intentaron rehabilitarlo, pero al final nada también. Oye, porque... Que ya estaría hecho, ya tendríamos sí, sí, ahí ya estaría un hecho, hotel. Pues tenías un hotel bien, de sí, sí, sí. primerísima línea y al final también atrae turismo, atrae gente, pero bueno, tendrías una cosa bien arreglada claro. y agradable a la vista. Claro, al final. Que al final eso repercute también en el ocio, restauración, todo, que todo, hay justo claro. detrás. Totalmente. Que habría justo detrás. Bueno, pues a ver si le ponen solución a eso. Era un detalle ahí. Para apuntar algo. Sí, ¿sabes? Sí. Exacto. Me acuerdo del edificio. Tenemos que reivindicar edificio, algo, si no, que del hotel. Mati. Bueno, nos hemos ido a la playa, nos hemos ido de montaña, nos queda visitar quizá Santa Pola. Vamos para Santa Vamos Pola. Vamos a Santa Pola, que no es nuestra, pero es que Santa Pola es casi, es como si fuera nuestra. Claro, Santa Por Pola. Por Dios, Santa la invadimos Pola. En los veranos. Ya sé que no es nuestra, pero es que hay gente todavía que dice, pero que Santa Pola no es de Elche. Sí que es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que se piensa que Santa Pola que es porque de Porque los ilicitanos, ¿dónde se van? Santa Pola. La mayoría Santa es Santa Pola. La mayoría veraneamos en Santa Pola. Se piensa que Santa Pola sí. es ilicitana, ¿no? Sí, sí. Santa Pola es alicantina. Luego ves a la misma gente que ves en Elche, pues estos son y de Pobles. Tiene ayuntamiento propio y todo, o sea, sí, sí, claro, que claro. no. Pero bueno, la hemos hecho nuestra, allí estamos. Sí. Pues mira, Santa Pola, el precio medio, nos vamos a 138.464 euros, y el metro, precio por metro cuadrado, a 1.523. ¿Está más económico que Arenales, quizá porque sí. es más grande, porque hay más si tienes vivienda, más pueblo, hay más pueblo, hay viviendas en el pueblo, hay viviendas en el interior, en el castillo, para arriba, claro. para el parque, claro. que son viviendas pues que al igual tienen un bajo valor? Uh-huh. Te puedes ir a 60, 70 mil euros. Ya no es zona de... O sea, es zona de costa, pero la gente que vive ahí no es una vivienda para uso vacacional. O sea, claro. es una vivienda para vivir todo el año, porque Santa Pola, lo que es el pueblo, ¿no? Es verdad. La gente que vive allí. Luego nos vamos a Santa Pola del Este, nos vamos a Gran Playa, Playa Lisa. Ahí sí que es vivienda vacacional. Uh-huh. Pero Santa Pola combina lo que es el pueblo de gente que vive todo el año, que están lejos de incluso de... Bueno, lejos relativamente, ¿no? Relativo. Pero no es igual que estar en Gran Playa o Playa Lisa, que tienes la playa a 50, 100 metros. Me gusta mucho cómo dejaron la zona del Tamarit. Sí. Porque que yo, el paseo, han hecho ahí un paseo que también habrá revalorizado mucho el Totalmente. Valor de las viviendas que hay por allí. Y ese paseo se ha quedado muy, muy bien. Y ahí siempre pasa y hay gente patinando. Sí. Bueno, paseo Hacía ancho falta. También, con bancos, que la verdad es que, pues, que todas esas cosas atraen y atraen a salir a la gente a. Bueno, y revalorizan la zona, claro que sí. Y fíjate, a mí me da la sensación de que cada vez más gente está viviendo en estos lugares. No lo tiene ya como zona de vacaciones. Sí, como una segunda residencia. Como una segunda residencia, exacto. Cada vez hay más gente que está viviendo en urbanizaciones, en la zona Gran Lacan, la zona de Santa Pola, Arenales. Que hay gente que se va a vivir, que no le importa coger el coche, claro. Ir al trabajo, pero luego el rato que tiene libre es calidad de vida porque le gusta vivir de esa manera. Tienes esa tranquilidad y el pasearte, como digo yo, ahora en verano, pues está bien, pero cuando empieza, o incluso en invierno, que hace de estos días bueno que sale el solecito, claro, el pasear tú solo por la playa y el... Pues bueno, pues son cosillas sí. que tienen sus pros y sus contras. Tienes que coger el coche, pues el que trabaja en Elche, ¿no? Claro, pero a lo mejor, igual es que vives en Elche y trabajas en otro sitio y tienes que desplazar igual. Es que al final, muchas veces, y a veces son esas barreras mentales que tenemos de decir, no, estoy en Elche, pero tengo que coger el coche para ir todos los días al trabajo y tal. Pero bueno. Y si en Arenales decíamos lo del edificio que hay que tirar, uh-huh. Yo en Santa Pola digo que hay que unir el paseo con... O sea, hay que unir el paseo del puerto con el Tamarito. Sí, estaría, o sea, muy bien. Hay una zona ahí estaría que está bien. En un vacío total. Y luego total. Toda la zona, porque antes recuerda que cuando nosotros salíamos, que estaba muy de moda, la zona donde ponían los el mercadillo, que íbamos claro. a ver a sí. las tiendecitas estas de... Ahí está, sí, el mercadillo. Y ahora fíjate que esa zona también está como más apagada. Mm. O sea, todo se centraliza allí en el puerto deportivo. Puerto. O sea, que fíjate si pudieran. El Peñagrande también lo quitaron también, que es que ahora pasas por allí, da lástima. He ver veraneado el Peñagrande, está, arriba claro. del Peñagrande. Claro. Y sí, es verdad que ahora se ha quedado un poco por hacerlo. Aquí lo has angelado. Pero fíjate, un paseo, si estuviese todo unido también, que podrías comunicar todo el litoral, que tú cojas desde toda la costa, todo, hasta el hotel. Es que coges desde la cadena. Claro, todo, todo. Hasta Tamarit. Y es que ese espacio que hay entre el paseo del puerto y Tamarit. Que es que no se puede casi ni pasear. Lo que no, hay nada. O es que hay un pedazo deporte. Que no hay ni acera, ¿eh? No, por eso digo que no puedes ni hacer deporte. Si nada, vas nada. Corriendo no te lo puedes recorrer de punta a punta, pero llega un momento que dices, me claro. voy por la zona y anda que no hay ahí una... Si vas corriendo aún, porque bueno, tienes ahí marcado en la calle lo del carril ese bici que sí. vas medio corriendo, pero ves a familias igual que van con un carrito de, no de niños también, te toca bajar a la calle, subir a la acera, luego más adelante y tal, eso es un rollo. Y hay una buena zona ahí de... Hay playa ahí para aburrir, como para claro coger un trozo y hacer una acera en condiciones que conecte una parte con otra. Sí, sí, sí. Nosotros lo dejamos ahí, Jaime. A ver si alguien nos escucha. ¿Tú te imaginas? Le damos la idea. Bueno, no sé. Jaime, lo que sí quiero pasarte la idea de que en 15 días vengas y me traigas más cosas interesantes como las que me has traído hoy. Sí. ¿Te parece? Perfecto. Y mientras, ¿dónde pueden ir a verte? Pues seguimos al 200%, o sea que estamos a tope en los pisos azules, donde estaba Hacienda antes. Cruz de los Caídos, uh-huh. Paseo de Germanías, y ahí estamos, la inmobiliaria que hace esquina. ¿Y que no cierra? Y no, vamos a ver si podemos turnarnos para coincidir todos, conciliarlo con la vida familiar y, bueno, poder seguir dando el servicio. Y la idea es no cerrar en verano. Seguro que podéis dar ese servicio. Además, ahora que está en pleno auge el tema de playitas, campos, ya sabéis, si tenéis un tenemos campito que ahí que queréis alquilar, a Secoes. Sí, la verdad es que nos hacen falta propiedades, incluso pisos que fíjate que pensábamos que iba a ir la cosa a menos, pero seguimos teniendo peticiones. Nosotros hacemos importantes inversiones en marketing inmobiliario para llamar la atención de posibles compradores. Entonces, si alguien está pensando en vender o conoce a alguien que no tenga el éxito esperado, que no tenga la venta, que no tenga resultados, pues que se ponga en contacto con nosotros porque vamos, le podemos asegurar que podemos vender su casa con éxito. Tenéis el cliente ya. Bueno, Jaime, que tengas una buena semana. Nos volvemos a ver en 15 días. Genial, como perfecto. Como cada vez, antes de irnos de vacaciones. No sé, te irás, ¿no? De vacaciones, sí, aún claro, así. Hay que pillársela, si no... Por Dios. Claro, nos lo merecemos no también. No va a ser todo trabajar. Así es. Jaime, gracias. A vosotros. Muchas gracias. Seguimos y lo hacemos, dándote las ofertas de empleo. Vamos con las ofertas de empleo que tenemos para este día, que nos hemos metido ya, bueno, pues en 6 minutitos y llegamos ya a la 1. Te cuento que Empresa de Calzado en Elche precisa un montador un montador de puntas de zapato fino en el 966-63-15-63. También te cuento que Restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para trabajar todo el año en el 625-69-6103. Y por último, se busca camarera para trabajar en bar en el 638-49-57. Ya sabes que si entras en nuestra página web teleelch.es, en 6 minutitos tienes actualizadas las ofertas, también las demandas, y solo tienes que clicar en empleo. Y si tienes alguna oferta, alguna demanda que dejarnos, lo puedes hacer en nuestro contestador automático, que es el 96-606-1835. Bueno, nos vamos 2 minutitos de escaparate y a la vuelta a últimos mensajes y nos vamos despidiendo. Solo cuando te detienes te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Este mes de junio disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Unidades limitadas y solo en junio. Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida y es que estamos a 3 minutos tan solo de alcanzar la 1. Los servicios informativos llegan a ese en ese momento con Isiar Martínez y Marga García. Ya sabes que te cuentan todo lo acontecido en cuanto a las noticias de nuestra ciudad. Después el Che en Punta con Paco Gómez y el equipo de Marcador vuelve esta noche a las 9:15. Ya sabes, Elche, Cádiz. No te lo pierdas porque te lo cuentan todo aquí en Teleelch Radio Marca 101.4. Que termines de pasar un feliz día y te espero mañana a las 11. Volvemos a estar un ratito entre amigos. Y qué mejor manera de disfrutar los días que por esta zona. Tenemos una zona fantástica, Mediterráneo.